El Vicerrectorado Académico de la Universidad del Zulia, a través del Programa de Entrenamiento al Investigador, invita a la colectividad universitaria y público general al ciclo de conferencias enmarcado en una jornada dirigida a profesionales y estudiantes en el área de Ciencias de las Comunicaciones. 1 de julio, la fotografía en el diseño gráfico publicitario. 8 de julio, la noticia radiofónica, informa o desinforma. 16 de julio, relaciones públicas y comunicación corporativa en el marco de las redes sociales. 26 de julio, la transgresión y nuevo discurso publicitario. Para más información, contacta a los teléfonos 0414-681-3940 y al 0416-568-5773.